El rock under mendocino ha llegado a tus oídos, porque antes de ser músicos han sido público. Buena música, buenos amigos. Tal como soy. Sábados de 10 a 12 de la mañana por FM UTN 94.5. Acústicos, entrevistas, eventos próximos, sección de humor con Armando Fierro, el plomo del rock. Al estribo. Y el panorama internacional rockero con Luis Pietanesi. Rock en línea. Conduce Cinda Miranda. Sábados de 10 a 12 de la mañana por FM UTN 94.5. Tal como soy. Tal como soy. Seguir en pie. Lodo Rojo nació en el mes de febrero de 1980 en General San Martín, Mendoza. Con un año de ensayo, comenzó a tocar en vivo en fiestas de secundaria y en eventos del departamento. De los tres fundadores originales de la banda, solo quedan dos, Juan y Eduardo Páez. Lodo Rojo tocó hasta el año 1995 en forma regular y pareja, haciendo un paréntesis en 1999, donde siguieron con su rock y propuesta propia. Siempre fiel a su estilo y a sus influencias, entre Deep Purple, Maiden, Zeppelin, Hendrix, entre otros, y con la temática cotidiana en sus letras. Los dos nuevos integrantes son Cristian Peña, en batería, y Sebastián Páez, en guitarra. Bienvenidos a Tal Como Soy, Juan y Eduardo Páez, de Lodo Rojo. Hola, Cinda, ¿qué tal? Hola, sí. Muchas gracias por este recibimiento y, bueno, un abrazo para todos los que están escuchando, la gente que escucha, los músicos, porque vos viste que vivimos un poco retirados, hay muchísimos que no conocemos. Acá conocimos los chicos del otro grupo, a Rolly, que no lo habíamos, Jiménez, uh-huh. que no lo habíamos visto tan solo por foto, en el Facebook. Entonces para nosotros eso es una cosa muy, muy emocionante, ¿no es cierto? Uh-huh. Tiene un buen significado. Tiene muy buen significado para nosotros, ¿sí? Aparte de que estábamos locos por venir, porque nos han atendido tan bien cada vez que hemos venido, y queríamos estar con vos, con Armando, Eduardo también, él también lo quería conocer a Armando Fierro. La piel, la piel. Se le pone la piel del mismo color. Tienen una foto que son igualitos. Ya la detectamos, así que después la vamos a parar. Separados al nacer, se llaman esos. Sí. Separados al nacer. Mi abuelo iba mucho para el lado de San Martín. Ah, mira. Sí, sí, sí. Por allá. A la cosecha, todo es historia. Claro. Creo que tenía unas mujeres también por allá. Oh, allá. Es un semillero. Es un descontrol. No conocer los míos. Así que. Y bueno, mucho. Lo que pasa que por allá, vos sabés, hay mucho lo que es frutales para cosecha, la común, digamos. Así que podés hacer toda la temporada tranquilo, fábricas también. Y ahí se acuñó la frase, no me gusta que me pellizquen la uva, cuando van a la casa y ya le están mirando a la nena. Ahí se acuñó la... Mi abuelo me lo dijo. Sí. Que iba a las casas de los amigos y los amigos le decían, no me gusta que me pellizquen la uva. Sí. Entonces ellas lo frenaban un poco. Después había en casorio, seguro que había en casorio, pero qué linda frase, ¿eh? Andaba el duende, sí. También, ¿te acordás? Nosotros Armando, no andaba el duende de noche. El duende, el hombre duende. De gato y... El patelano, ¿no? Sí. El avisón, ¿no? Bueno. San Martín de leyendas, muchas leyendas. Sí. La canción que está sonando nos ha acompañado todo el año, en todos los programas. Lindo. Porción de rock and roll. Exacto. Es un tema que también es un poco... Cuando lo hacemos es un tema como que abarca todo lo que significa rock, pero sin divisiones, sin esto, heavy metal, hard rock, no, es todo junto para nosotros cuando tocamos ese tema, lo tocamos para todos. Y es un tema que salió, que estábamos zapando en un momento que es muy poco lo que zapamos, pero por ahí viste que te cansa después de hacer los temas que tenés que hacer, y a lo mejor pintó un riff, y ese lo sacamos por ese riff que tiene la guitarra, que ta, ta, ta, ta, ta, ta, y de ahí se fue prendiendo la batería, el bajo, y bueno, pintó ya un tema. Pero lo rojo siempre se mantuvo, como estábamos hablando la otra vez con Armando, siempre se limitó a hacer no muchos temas, no mucha cantidad de temas, sino que también hacemos, tendremos, poner en total que hacemos 15 temas, 20 temas, y son muchos antiguos, tan solo debe haber un 20% que hacemos temas nuevos que hemos hecho, viste, para volver a renovar. Siempre enfatizamos en lo antiguo, porque son temas muy muy muy viejos que tienen una carga emocional. Se le cambió el aire, nada más. Se cambió el aire. Se puede verlo como se va trabajando. O sea, no es exactamente la palabra antiguo. Digamos que los temas que vos escuchás ahora, los temas que hacíamos en ese momento, son los que gustan ahora. O sea, que medio como que estábamos adelantados en el tiempo. La gente atemporales, sí, porque las personas no entendían muy bien cuál era el mensaje. Y por ahí también nosotros no sabíamos expresarlo. Con los 20 años es lógico que vos haces tu tema, lo largás y no sabes qué repercusión puede tener. Ahora la historia es otra. Ahora viralizas rápido, claro. Así como subís cada vez, todas esas cosas. Eso les quería preguntar yo. ¿Cómo se han adaptado a estos tiempos? Ustedes vienen de esa época en que la tecnología era totalmente distinta, los canales de grabación, el sonido de los instrumentos era distinto. Hoy hay una tecnología que tiene mucho que ver con lo que se hace, digamos, en el instrumento, sino lo que se hace en el estudio de grabación. ¿Cómo han evolucionado ustedes con ese tipo, con ese cambio? A nosotros no nos dolió. Yo soy técnico, o sea, sí o sí tenés que estar permanente día a día, tenés que estar con el tema de la tecnología metido ahí en sistemas, programación. Yo durante 7 años tenía el BPS, es donde largaba juegos online, y todavía ya lo iré a agarrar, hace 2 años que lo paré porque es una locura. Porque es mucha gente la que te entra en las bandejas, ¿viste? Y esas cosas se fueron adaptando a la banda, son aditivos, ¿viste? Entonces los estudios a nosotros muchos no nos costó el tema de la tecnología. Pero fue gradual. Nosotros empezamos, para que te des una idea, nosotros con un viejo Meniti, ¿te acordás los Meniti? ¡Los Meniti! Que eran valvulares. Y el que teníamos no tenía carcasa, nada, así, calculá que era una silla de totora, agujereada al medio, viste, le poníamos un parlante 12 así dado vuelta, viste, y con eso tocábamos. Esa era la caja. Con eso empezamos nosotros, con un poco más que nada. Aparte, ¿viste? En invierno no se te ocurre apagarlo y salir en el momento, porque esas, las lámparas no las conseguimos. De ahí te empezás a averiguar volúmenes para la banda. Siempre había uno que tenía el volumen bajo y che, no se escucha el bajo, che, no se escucha, hasta que vino un muchacho que era el de los Tauros, ¿te acordás? La vieja banda de allá del este, los Tauros. Los Tauros. Que eran tres. El gordo tocaba, no me acuerdo en este momento, era un gordo que tocaba una batería que tenía una CAF. Y nos dijo, estaba, me acuerdo, en la casa de música. En la vieja casa de música, no sé si se puede nombrar. Gali. Casa Gali. No, en la otra casa, la del Coqui Rosales, la que tenía más acá, viste, que era por la Montevideo. La vieja casa. Entonces le comentábamos, éramos pibes, viste. Vos sabés que venimos a ver los equipos porque no sale. ¿Y vos qué tenés? Un pibe de 150. ¿Y vos qué tenés? Un Yonic de 100. Dice, no. Tiene que ser todo de 150 vatios. Si vos tenés 150, él tiene que tener 150, el otro tiene que tener 150 para que salga todo parejo. ¿viste? Empezamos a cambiar equipos, a ver marcas. También tenemos la otra, el Coqui los abrió la puerta para poder traer en su momento cosas de afuera, acá no se conseguía. Claro. Yo tenía un bajo Harmony con pastillas de Di Marzio que no las tenía nadie. Me decías Di Marzio, sí, lo googleaba. Ah, mira, buena pastilla. Él tenía Di Marzio también. Estas son cosas que uno las va agregando gracias, o sea, se los fue presentando un montón de gente. Coqui Rosán, el Coqui te decía, no, mira, hagamos el pedido a Europa. Te imaginas un pedido en Europa, se te abría el corazón. Llega dentro de 2 meses. Y vos decías, uno, tenía 3 meses, ¿viste? Era una desesperación que y ahí fuimos, mira, pero nosotros todo, empezamos con. Da sus resultados. Los instrumentos, los primeros fueron Fine, ¿viste? Nacionales, con eso empezamos, ¿viste? Y de ahí nos fuimos asesorando como todo músico. Hasta el día de hoy, bueno, que tenemos lo poco o mucho que tenemos en equipamiento, que es lo justo, nada más. Y nosotros ya empezás a no depender tanto ni de un equipo ni nada, sino en tu técnica, ¿viste? En la técnica. Vamos a escuchar una canción. El Reino de la Espada Azul. Entonces escuchemos El Reino de la Espada Azul. aquí acompañados por Lodo Rojo y ahora se sumó al estudio Rolly Jiménez. Bienvenido a Tal Como Soy. Héroe, héroe el Rolly Jiménez, héroe. Gracias por haberme invitado al último programa. Al último programa, sí, exactamente. Estuviste en los que comienzos. Tenías que estar, porque sí, en los comienzos, pero en realidad estuvo todo el tiempo. Sí, es verdad. Es porque verdad. A todos los que han pasado por acá le hicimos firmar el libro. Pero muy el bien. Libro. Después te lo mostramos para que veas. Sí, sí. Todo. Para una segunda edición vamos a incorporar alguna. Pues, claro, escaneamos las firmas, ¿viste? No, no qué sabes bueno, lo que bueno. Ha sido. No, o sea, es nuestro registro de visita, tu libro. Buenísimo. ¿Cómo te sentiste en la fiesta, querido Rally? ¿En qué fiesta? En la entrega. No de... se acuerda nada. ¿Qué habrá tomado? No se acuerda nada. El que viene de joda en joda, estamos bueno, fin de año. A ver, aguante. Necesitamos la cobertura especial de Rolly Jiménez en la fiesta de la entrega de los Armando Fierro. ¿Cómo buenísimo. Te sentiste? ¿La comida? Bien, todo? Bien, sí, el catering, la... servicio de catering espectacular. Un vecino suyo lo hizo el catering. ¿Sí? Sí, el gourmet del rock, el Walter Tapia. Ah, mira vos. Vio que hace comidas sí. Para llevar y para traer. No, bien, bien, bien. El chupi bien, la comida bien. ¿Qué más querés? ¿Los mojitos cómo estaban? Porque tenemos crítica por crítica ahí. Crítica de los mojitos los que eran mojitos. Pura agua con menta. No, yo no tomo los mojitos, no tomo. De todas las mesas, ¿qué puede usted a ver, enaltecer de lo que probó? El vino, yo no tomo otra cosa que... Tampoco me la paso tomando vino, claro. Y lo vimos muy emocionado a la hora de recibir el premio. Sí, sí, sí. Degustarse. Degustar, claro, degustar. La persona degusta, claro. Es mi amigo. Claro, degustar, está bien. Si no queda uno como un borracho. La emoción de ese momento de... Ya lo vamos a revivir porque quedó esto registrado. Todo grabado. ¿Ah, sí? Sí. Buenísimo. Ahora sí que lo vamos a estar reviviendo, pero queremos saber... Buenísimo. Se han quejado del canapé de mondongo también, que estaba chicloso. Me llega un WhatsApp, y creo que va a ser uno de los últimos que voy a leer, Cinda no me mire así, me siempre me está persiguiendo con esa mirada que tiene. Para Lodo Rojo, el WhatsApp, dice que los vieron muy abrazados con la gente de Horus. Ajá. Me llega así, dice... Sí, conocí uno. Juan Páez, te vimos juntarte con el Aldo Gómez. Batero de Horus. Sí, sí. Batero de Horus. Ah, bien, sí. ¿De qué estaban hablando? No, estábamos hablando de... equipamiento también. Equipamiento. Bueno, yo le digo que hay una foto muy comprometedora mirando un escote. Intercambiamos fluidos. Ah, muy bien. Intercambiamos fluidos. Degustamos fluidos. Degustamos. Catando, sí. Haciendo cata de fluidos. Claro. Bueno, Lodo Rojo ha traído una carpeta de recuerdos. Carpeta. Que sería como el catecismo. Si este es la Biblia del rock, esto es el catecismo. A mí me gustaría que Juan abra en algún lugar y cuentes la historia de alguna de las fotos que están ahí. Bueno, esta es una de las fotos más antiguas. Eso fue en el año 83, en el Ciervo, que ahora es Vinilo, en San Martín. Con el viejo dueño, que también falleció ahora este año. Gustavo. Y bueno, por ejemplo, estas son en Rivadavia, en el Ducal. Tocábamos en fiesta para... No había muchos lugares, ¿no? No. Era el Ducal y... Sí, ahí tenías que tocar o en un cumpleaños o en fiestas estudiantiles. Claro, te proyectabas las fiestas estudiantiles. Así que... Los famosos asaltos, ¿se acuerdan? Los asaltos. Los asaltos. Sí. Esto fue en el Salón Estrella, están medias borrosas, pero eso fue en el año 82. Hacíamos más bien hard rock, rock and roll, hard rock. Todavía no alcanzábamos digamos. No, punto de hacer cosas tipo heavy metal, o sea, metiéndonos un poquito en el heavy metal. ¿Cuál era la banda la que, digamos, les partía la cabeza a ustedes en esos años? Mirá, hay varias. De las viejas, Badgie. ¿Te acordás, Badgie? Badgie, Zeppelin. Estaba Bad Company. Sí, Eric Clapton. Claro, Iron Maiden, Dream Liar. Scream, ¿viste? Scream. Es una, un bandón. Este, sí. Y bueno, hay una foto acá que quería, ¿viste? Esta foto es muy linda, ¿viste? Siempre la recordamos porque nosotros en el 2 de noviembre del 85 fuimos a Chile a tocar en el Estadio de Chile, internacionales, sí. Donde sale acá Banda Rock Argentina Lodo Rojo, y tocamos con Takers, Púrpura Influjo, Mungo Alex, Arena Movediza, que todos con chilenos. Ellos todos chilenos, pero ahí lo que nos admiró. Nosotros creíamos que estábamos a un nivel súper, pero cuando vimos a esos monstruos del rock chileno, que para nosotros fue un choque muy grande, y de ahí nos dimos cuenta que teníamos que poner, sacar el motor de Fiat 600 y poner un V8, ¿viste? Entonces, vinimos... Esa banda Púrpura me parece que era la de Argentina también. Era la banda de Raquel, Raquel Marchesi. Claro, ellos tenían un Púrpura... Que era, que era el alter ego de La Torre. Claro, se manejaban, Pero fue un choque porque ahí vimos realmente ese rock pesado antiguo. Placa roja. Un segundo, placa roja. Va a entrar una llamada para Lodo Rojo. Bueno. Hola, ¿con quién estamos hablando? Ponete los auriculares. Hola, Cinda, querida. Marcelo. Estás hablando con Marcelo Di Portela. ¿Cómo estás, querida? Un saludo a toda la gente ahí de la radio. Bueno, te habla Marcelo Di Portela, guitarrista de Guerreros. Estoy escuchando el programa. Un saludo muy grande a los chicos de Lodo Rojo. Y la verdad que, bueno, como siempre, un placer escuchar tu programa, Cinda. Sergio, saludo al Negro, a César, ahí a toda la gente de la radio. La verdad, buenísimo. Te está escuchando, te está escuchando Juan Páez, Marcelo, Marcelo Riportela de Guerreros. Oh, sí, sí, sí. Bueno, no hemos tenido todavía el gusto de encontrarnos, pero somos amigos en Facebook. Y bueno, Marcelo, te mando un abrazo grande. Y sé, me encanta lo que están haciendo en lo que se refiere a heavy metal. Como muchos otros grupos, hay pibes nuevos que tocan muy bien. Creo que lo que decíamos con Armando Fierro la vez pasada, que tenemos un semillero muy grande. Acá ya no se trata de que, mirá, de estarse fijando, mirá, toca mejor que vos, que esto que no. No, no. Acá hay que ser compañero, sacar todo para adelante, porque todos acá somos mendocinos y el rock en Mendoza es muy fuerte. El rock mendocino es un bastión muy grande. Sostiene todo para este lado de la montaña, para este lado del continente. En lo que se refiere al rock, tenemos muy buenas bandas, así que lo lindo es que se precien, que sepan que es buen rock, que podemos estar a nivel de cualquiera tocando. Exactamente, tenés mucha razón, Juan. Te mando un abrazo a vos y a los chicos y a toda la gente ahí en el estudio. Y sí, la verdad que tenés mucha razón. Me atreví a llamar porque lo estaba escuchando, como siempre lo escucho. Y la verdad que yo sé que ustedes suenan muy bien y bueno, y tenemos que hacernos el aguante y estar juntos, ser compañeros y darle para adelante con este género que hacemos, con este estilo de música. Así que bueno, gracias por el momento al aire y un saludo a toda la gente ahí, a Cinda, al Negro y para todos ustedes. Gracias a vos, Marcelo. Grande. Gracias, Marcelo. Abrazo. Abrazo para vos y para todos Guerreros. Grande. Abrazo. Si quieren ponerse en contacto con Lodo Rojo, por Facebook, en Lodo Rojo se pone directamente y te trae. Y listo. Y ahí aparte ustedes suben videos, suben fotos. También estamos en YouTube. Uh-huh. Pones Lodo Rojo, también sale ahí. Hay un canal donde tenemos todos los videos. Bien. Pueden ver ahí. Bueno, mientras vamos a tanda, igualmente les voy a pedir que no se vayan, que se queden, porque ahora vamos a escuchar el resumen de lo que fueron los premios Armando Fierro. Mm.

Nos acompaña también Lodo Rojo, con quienes estuvimos hablando recién. Y Rolly Jiménez, el periodista de rock más importante que tenemos acá en Mendoza. De la cera, sí. De la cera. Más importante de la cera. Bueno, gracias. Recordemos que todos los que están presentes estuvieron en la entrega de los premios Armando Fier. El director de la UTN, don César Bocci, hizo también su presencia en el Ágape. Ya se van a ir enterando dónde fue el lugar específico, que fue acá mismo en la UTN, una fiesta donde tiramos los motores por la ventana. Estuvo presente Rolly Jiménez también, estuvo presente obvio Lodo Rojo, que se llevó uno de los premios mayores, y justamente con 1422, que fue el ganador absoluto, se llevó todo. Ángel Castro también nos acompañó con la exquisita fotografía, estuvo operando esa noche estuvo operando todas las consolas y todo lo que teníamos dispuesto. Esta montaña de tecnología que nos da la UTN, sí, así en forma gratuita, el Cristian Quevedo. Por supuesto. Y la voz, que todos dirían Frank Sinatra, no era Frank Sinatra, la voz, Luis Pietanesi, dirigiendo toda la ceremonia, juntamente compartiendo el atrio con Cinda Miranda. Y yo mirando, desde un costadito, disfrazado con calzas doradas. Muy bien. Si me permite hablar un poquitito, Armando Fierro, antes de pasar al resumen, vamos a recordar que también se entregaron los premios de arcilla. Los premios de arcilla. Teníamos los de barro y paja también, que son estatuillas de barro y paja, y tenemos los de arcilla. Que muchos me lo criticaron, pero dígame, ingeniero, ¿hay un material más noble que no sea la arcilla o el barro y paja? Y obvio que no, el milenario inclusive. Milenario, así que aquellas personas que los vamos a nombrar, que se llevaron los premios arcilla en una categoría y el premio también en... aclaremos que es la estatuilla de barro y paja. Bueno. ¿Me vas a dejar hablar, Armando Fierro? No. Está muy emocionado y se nota. Muy emocionado. Que estuvo muy callado. Porque... Hemos laburado toda una semana full para esto. Bueno, muy bien. Cuando estaba con calza, estuvo muy callado. El primer premio que se entregó de los Armando Fierro de Arcilla fue para Marcelo de Dorrego. Para quien pido un fuertísimo aplauso. Muchas gracias. No sé si lo merezco, en realidad no sé. Me hubiera gustado un tema de heavy metal de fondo y no el tema de Ghost para el tema de la arcilla. Pero bueno, es lo que había en ese momento. Muy bien, le vamos a recomendar, no lo deje a la intemperie al premio. Pues, me lo agarra un hornero y me lo hace de puré. El siguiente premio fue para David Protasoni, el técnico del Le Parc, que hoy no pudo estar acá con nosotros, pero ese día sí estuvo presente. Le entregamos el Armando Fierro de Arcilla. De Arcilla también, para David Protasoni, gran sonidista del Le Parc. Para él también voy a pedir un fuertísimo aplauso. Y el de Barro y Paja fue para el doctor. Para el doctor Orlando Franks, de la banda de Kit. Sí, que le pusimos más paja que barro. Así que también, cuídalo mucho, doctor. No lo deje la intemperie. Un fuerte aplauso para el doctor. Y ahora sí, vamos a escuchar todos juntos, aquí en el Estudio en Silencio, el resumen de lo que fueron la entrega de los premios Armando Fierro. Buenas noches a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a esta gran fiesta de los Armando Fierro. Una vez más, Luis, nos toca estar al frente de esta ceremonia tan importante. Esta gala donde Tal Como Soy reconoce y premia la labor de los músicos mendocinos en este medio tan mágico como lo es la radio. Es la primera fiesta de la entrega de los premios Armando Fierro. Estamos en el quincho de la UTN, Mendoza, en el Salón Buffet, muy pegaditos a la cancha de básquet. El más grande que tiene la UTN y es un honor acompañarlos en esta ceremonia. ¡Qué gran noche, Luis! A un pasito nomás de las fiestas de fin de año. Y nos está acompañando el clima y los músicos, por supuesto. Hoy se van a premiar a los músicos de rock mendocino. Hay dos homenajes y un reconocimiento imperdible. Esta es la gran fiesta. Vos también estás invitado a seguirnos por FMUTN 94.5 en Mendoza, Argentina, Radio PRA y Radio UJO en Asturias, España. Y a través de internet en fmutn.com.ar y talcomosoy.org. Qué lindo es ver todas las mesas llenas de caras conocidas de amigos que nos acompañaron durante todo el año. Sí, Luis, allá en el fondo está Pepe Cambría, que va de aquí para allá. Alejandro Pizarro, rodeado de todo su ciclo. David Reyes, que lo estamos viendo cómo está atacando la mesa de postres. Qué alegría poder verlos a todos acá. Las figuras del rock del 2017 están todas presentes y listas para arrancar. Ya podemos dar comienzo oficialmente, si te parece, Luis. Recibimos con un fuerte aplauso al director de la radio FMUTN, don César Bocci. ¡Qué hermosa noche, Luis! Ya estamos transitando los últimos minutos de esta maravillosa entrega y damos paso al próximo rubro, que es Mejor Banda de Rock a nivel mundial. Y los nominados son... Rolling Stone por No Filter European Tour, Metallica por World Virus Tour y 1422 Rock por Seguir en Pie Tour. Recibimos de manos del abogado Marcelo López el sobre que contiene el nombre del ganador. Vamos a ver entonces quién se va a llevar el primer Armando Fierro de la noche en el rubro Mejor Banda de Rock a nivel mundial. Y el ganador es... ...1422 Rock por Seguir en Pie Tour. Entrega por Tal Como Soy, Ángel Castro, fotógrafo independiente. 1422 Rock, una banda de Las Heras que no ha dejado de tocar desde que fue nominada al escenario mayor de la Fiesta de la Cerveza en el 2015. Una banda muy humilde que ha sabido abrirse camino ante cualquier escollo encontrado a su paso. Muy fuerte el aplauso para ellos, 1422 Rock, mejor banda de rock a nivel mundial. Difícil, muy difícil la terna que se viene. Es tan complicado hacer cantar y bailar a los oyentes cada sábado. Aún así lo hemos logrado. Gracias por la montaña de WhatsApp y mensajes que nos llegaron a lo largo de estos 40 programas. Así es, Luis. Y el próximo rubro es Mejor Banda de Rock con Trayectoria a nivel mundial. Y los nominados son... Iron Maiden por Iron Maiden 1980, Kiss por Kiss 1973 y Lodo Rojo por Lodo Rojo 1980. Recibimos de nuestro querido amigo Marcelo López el sobre que contiene al segundo ganador de esta noche. Y el ganador es... Lodo Rojo por Lodo Rojo 1980. Recordemos que Lodo Rojo se formó en febrero de 1980 en General San Martín, Mendoza. Con un año de ensayo, salió a tocar en vivo en 1981 en fiestas de secundarias y en eventos en el departamento. Entrega por Tal Como Soy, Cristian Quevedo, afamado operador técnico de FMUTN 94.5 Mendoza. Vamos las bandas, fuerte ese aplauso para Lodo Rojo, mejor banda de rock con trayectoria a nivel mundial. Y ya para despedirnos, no podría faltar quienes escriben la historia, quienes la transmiten a través de los distintos formatos que hoy la tecnología nos ofrece, y la vieja escuela también. Los ternados en el rubro cronología del rock, escritores del mundo, son Tony Sánchez, por La vida de Keith Richards, Laura Jackson, por La vida de Bono, U2, y Rolly Jiménez, por Aún siguen cantando, 55 años de rock mendocino. Recibimos de manos de nuestro querido amigo Marcelo López el sobre que contiene al tercer ganador de esta noche. Y el ganador es... Rolly Jiménez, por Aún siguen cantando, 55 años de rock mendocino. Recordemos que después de escribirlo durante 22 años, el libro con la historia del rock mendocino llega al lector con la magia de los años vividos. 780 páginas de historias, anécdotas, fotos e ilustraciones, la Biblia del rock mendocino, sin lugar a dudas. Entrega por Tal Como Soy, César Boschi, director de la radio FM UTN 94.5. Aplausos, por favor. Merecido reconocimiento para todos los ternados y premiados, y un especial agradecimiento al público en general, que nos acompañó durante la primera temporada de Tal Como Soy. ¿Qué tal, Cinda? ¿Qué tal, Armandito? Los invito a levantar la copa, acá nomás en esta mesa cerquita, para brindar por los que están y por los que se fueron de gira. Nuestro recuerdo es para ellos, para el inolvidable Cebolla Cara, para el inolvidable, grandísimo Andrés Carrión, para otro inolvidable que siempre va a estar con nosotros, que es Daniel Agapito, y para un gran tipazo también como fue y sigue siendo nuestro Flaco Topeka. Nuestro recuerdo siempre va a estar junto a ellos, para los músicos que compartieron, tuvieron la posibilidad de compartir con ellos también, para nosotros, para mí que fui público también, así que un merecido homenaje para ellos. Muchas gracias. Ahora quiero invitar a todo el público presente a mirar la pantalla que está detrás de mí. Dos grandes artistas internacionales que no han podido asistir a la entrega de los Armando Fierro nos han enviado un mensaje en video. Ellos son Jon Bon Jovi y Avril Lavigne. Hi Armando, how you doing? This is Jon Bon Jovi speaking. I just want to tell you that I'm not going to be able to make it to the main event, Armando Fierro. So I wish you the best to you and your friends. I'm stuck right here in the airport because Argentina is making a strike right now. It's on strike, so that's why I'm not be able to make it. So I wish you a very good Christmas. Have a nice 2018, okay? Take care, bye-bye. Chill out, what she yelling for? Lay back, it's all been done before. And if you could only let it be, you would see. Hi guys, this is Avril Lavigne trying to get there. Mean trying because I'm actually stranded at the airport for a claim for a pension reform here in Argentina. Can you believe? Then, as I will not be able to reach the fabulous award, let me greet you success and a very happy holidays. That's it. See you guys. See you soon, I hope. Kisses. Y así, de esta forma, nos vamos despidiendo de todos ustedes hasta la próxima entrega de los Armando Fierro Rock 2018. Muchas gracias por la atención dispensada y será como dice Armandito Fierro, al estribo. Y a todos los presentes, una vez más, los invito a renovar votos de unidad, de solidaridad y que la lucha continúe abriendo lugares para tocar, para expresarse libremente, siendo tal como somos, porque todos los músicos alguna vez fuimos público y lo seguiremos siendo. Brindo por ustedes, los que están arriba y abajo del escenario. ¡Aguante el rock mendocino! A partir de este momento, las emisoras participantes continúan con la difusión de sus respectivos programas. Noche de paz, noche de amor. Noche de paz, noche de amor. Todos allá, por favor. Mamá y hijo con paz, disfrutando su noche de paz. Sueña un sueño imposible, sueña tu sueño imposible. Seguimos en Tal Como Soy, ahora sí transitando los últimos minutos del programa de hoy. Antes de despedirnos hasta el año próximo, quiero recordarles que desde el periódico digital Tal Como Soy continuaremos difundiendo toda la movida del rock en Mendoza, así como también desde nuestra fanpage, publicando sus gacetillas y las coberturas fotográficas y de videos que hagamos con Armandito Fierro y Ángel Castro. Nuestro email es talcomosoyok@gmail.com y nuestro sitio web talcomosoy.org. Gracias 1422 Rock. Gracias a ustedes, gracias. A todos ustedes por la invitación. Gracias, Lodo Rojo. A ustedes, gracias. Un abrazo grande. Gracias, Marcelo de Dorrego, por estar acá. Muchas gracias de incluirme en este maravilloso programa de rock. Gracias, Rolly. Gracias, Cinda. Pero un gusto haber estado acá. Y gracias, ingeniero César Rossi. Gracias, Cinda. Gracias a todos los operadores técnicos que nos acompañaron en las 40 emisiones, a Héctor Quiroga, a Edu Boschi, a Bruno Di Giorgio y nuestro inigualable Cristian Quevedo. Desde Tal Como Soy les deseamos a todos unas muy felices fiestas y que nunca dejen de tocar, que se sigan abriendo espacios para tocar, que permanezcan el año próximo los que hoy están. Que sigamos en pie ante todo y bendigamos a los amigos y a los que no lo son también. Volveremos a encontrarnos en donde haya buena música y buenos amigos. Me acompañaron hoy en la operación técnica puesta al aire Cristian Quevedo, Luis Pietanesi en la entrega de los Armando Fierro 2017 y Armandito Fierro, el plomo del rock. Mi nombre, Cinda Miranda. Sigan disfrutando de la programación de la radio porque el día recién comienza y todavía queda mucho rock para escuchar. Buena música, buenos amigos, tal como soy. Envejecer y ser los mismos.